calor voy siguiendo. Ay, qué bueno está mi amor, ay, ay, ay, y más que se irá poniendo. Acábame de matar, que ya estoy agonizando.